sabía nadar. Dos pingüinos le fueron a enseñar. Tres pingüinos se metieron al mar y nadaron, y nadaron, y nadaron sin cesar. Y nadaron, y nadaron, y nadaron sin cesar. Cuatro pingüinos salieron a pasear, cinco pingüinos fueron ya, seis pingüinos saludaron al pasar, y pasearon, sin cesar, y pasearon, sin cesar. Siete pingüinos hicieron una hilera, ocho pingüinos marcharon al compás, nueve pingüinos siguieron al primer.